llega pronto la noche para ponerme en un sueño. Tal vez así yo posea lo que deseo y no tengo. Tal vez así yo posea lo que deseo. Palomas del monte, sentirme del grito dueño. Entre los cerros despierta, noche de luna asomada. Qué tristeza de encontrarme del alba. Samba, noche era de un pobre, me duele, pero acompaña. Tan solo un sueño. Era de un pobre, me duele, pero